104. Quack FM 103.4. He lies game, he's an easy game to play. He lies a man that'll run his friends away. Where he's been is really hard to say. Where he's going will only take a day. My day playing cards. Or spend my time drinking in some crosstown bar. Yeah. Yeah. It won't be long before I reach the top. Niño, me has leído el pensamiento. Pues es el resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Muy buenas noches. Un poquito de retraso. Bueno, la noche sigue llegando igual. Estamos con 3 minutos de retraso. Sí. Que no os los vamos a devolver. No, os lo hemos robado. Te digo, bueno, robado no. Ahora te digo más. Robado no, no se dice robado. No, no se los hemos robado. De hecho, se los hemos regalado para dedicarlos a sí mismos. Cada, tú que estás en tu casa queriéndolos escuchar, pues ahora. En tu coche, o en el gimnasio, o en donde sea, o en la calle. En mi coche no. En mi calle no. Bueno, no sé. No sé. Este es un país libre. Bueno, sí, para decir tonterías es muy libre. Chanfaina Bizarra, programa 140 y al... No, 140 pues estaremos. Mira, ya. El ahí, último casi. De la temporada pasada fue 123. Sí. Bueno, vete a actualizar la superpágina. Mientras tanto voy diciéndole aquí a la gente que está escuchando Quack FM en 103.4 Maneras de entrar en contacto con nosotros, con Chanfaina Bizarra. Pues hay muchas, hay muchas. La primera, tocándonos, viendo aquí arriba y tocándonos. Que no sabéis dónde es, lo busquéis en Google. Tócanos, tócanos. Bueno, opción B, llamarnos por teléfono. Llamarnos de todo. ¿Y a qué número nos pueden llamar? Al 3. Pero si nos llaman al 3, no cogeremos. Entonces no nos pueden llamar al 3. Por poder pueden. No, pueden llamar al 3, pero no nos pueden llamar al 3. Ah, bueno, claro. Bueno, pueden llamar a cualquier número al azar y decir, ¿se fue una bizarra? Dice, no. Dice, no. Bueno, igual sí, igual dicen sí. Estaría. Puede empezar 111111111. Vale. Entonces... No, esos son demasiados unos. 111111. Ah, no, está bien. Es el 9 de 981-16700. Con extensión 2232. Dos. Bien, me gusta esa extensión. Otras maneras. Mandándonos mails. ¿Quién no sabe mandar un mail? ¿Quién nunca ha mandado un mail? Bueno, mi abuela probablemente nunca haya mandado un mail. Un saludo para mi abuela. Otro. A ti no te va a hacer filloas. A mí sí. Bueno. Chanfainabizarra@gmail.com. Perdón. Chanfainabizarra@gmail.com. Pero se escribe Gmail. Gmail, efectivamente. Y podéis mandarnos todas vuestras inquietudes, todas vuestras críticas, ¿eso?, constructivas y destructivas. Sin ambas críticas están aceptadas. Con tal de que nos mandéis un mail, nos va, y lo que sea. Como si no queréis decir, hola, vamos a tomar unas cañas, unas olivas, ahí al toro. Y decimos, oye, oye, pues vale. Pues vale, te contamos. Yo qué sé, lo que se os ocurra. Pues nada. Con esa misma dirección, ¿qué pueden hacer? Pues agregarnos al Messenger. Efectivamente, estamos, y Messenger, estamos, ¿no?, en el aire, estamos en el aire, en el Messenger con esa misma dirección. Teníamos que hacer una cuenta de Skype. De Skype. Lo que tenemos que hacer es Twitter, porque Twitter es trending topic. Twitter tenemos. No tenemos Twitter. Sí. No tenemos Twitter. Arroba Chanfaina. ¿Qué dices? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace mogollón de tiempo que lo hicimos. No, Twitter no. Teníamos High Five. Tenemos Twitter. A ver, ¿qué te he puesto? Si pongo twitter.com/chanfaina. A ver, busca. Te ha puesto 20 euros. Entonces, toda la gente que se ha metido en nuestro Twitter durante estos últimos años está completamente desatendida, porque yo nunca me he metido en el Twitter. El servidor no he encontrado, ¿ves? Sobre todo porque pongo Twitter. Ah, pues por el Twitter es problema tuyo. Mientras tanto, yo voy diciendo que también nos pueden agregar al Facebook de Chanfaina Bizarra, buscando Chanfaina Bizarra en Facebook. Oh, ¿ves? Lo sentimos, esa página no existe, no tenemos Twitter. Que te tomé el pelo, que puse Chanfaina. Y Chanfaina no existe. Vamos a buscar qué pasa si pone Chanfaina. Bueno, lo que sí existe es el Facebook de Chanfaina Bizarra. Facebook.com/Chanfaina Bizarra. Y sí, tenemos Twitter de Chanfaina Bizarra. Y de hecho tiene nuestro Chanfainito tenemos, por ahí atrás. Y tenemos cosas escritas. Sí, hemos vuelto, quinta temporada. El 4 de noviembre. Ah, está actualizado. Sí. ¿Quieres que no? Solo va con 4 meses de retraso. No. ¿No? Sí, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más cosas. Más cosas. La superpágina. Superpágina.com. Está muy bonita, muy actualizada. Y actualizada, ¿no? Sí. Estamos totalmente al día. Por favor, ¿me puedes poner a ver cuál era el último que está subido? Sí, el de la semana pasada. ¿Pero qué número es? Quería una rápida comprobación. ¿No? ¿Abajo? Abajo. Bueno, vamos a decir la dirección. Eso. URL. Eso. Que es chanfainabizarra.quackfm.org. Y este es el programa 15 de la quinta temporada, con lo cual es el 138 del total. Correcto. ¿Nos da tiempo a hacer el 150 este año? Sí. A ver. Sí, son 12, 3 meses quedan. Hay que aprovechar un poquito. No, de sobra. Nos sobra un mes. Qué bonito. Tenemos marzo, abril, mayo y junio. En junio va a caer el programa 150. Qué guay. De San Juan. Lo podíamos hacer para que cayera en San Juan. En San Porque Juan. En Semana Santa no hay. Un día faltamos. Otro día es de asuntos propios. Día de asuntos propios. Y el otro es el Spanish Day. Bueno, pues me parece correcto. Y ya son. Las 10 y 10 y podemos empezar. Y diez. Las 10 y 10. Las 8 y 10. Hay gente que ya dice, ¡ay, qué tarde llego! No. Son las 10 y 10. Digo, ¡ay, Dios mío! Se te va, ¿eh? Las 8 y 10. Y también son las 8 y 10 de la mañana, si lo estás escuchando la redifusión del viernes. Y si no, son las cualquier hora, si lo estás escuchando porque te has bajado el programa o con el podcast. Es la hora aleatoria. Es la hora. Elígelo tú. Es ahora. Es tu la hora. No, es ahora. Es la hora. Ahora. ¿Qué hora es? Ya. Ahora es ahora. Ahora es ahora. Y como ahora ya es tarde, vamos a darle un poquito de caña. Muy bien. Noticias bizarras. ¡Yuhu! No se ha notado nada. Bueno, a todo esto no hemos saludado, no hemos saludado ni a Antonio ni a Guito. Primero porque Antonio, porque Guito no está, porque no vino, porque tiene una falta leve ya. Tres faltas leves es una media, tres medias es una grave, tres graves es una nota escrita, tres notas escritas es una citación oral, tres citaciones orales no significan nada. Y Antonio se me ha mandado para llamear, pero vamos a empezar con las noticias bizarras, la actualidad semanal de cada semana en clave de humor. Ya dijimos la semana pasada que hay cable de do, de fa, de sol y de humor. Pues esta vez vamos a cantar las noticias de humor. Detienen a un niño de 11 años, como un nasal, por sus dibujos amenazantes contra su profesor. Esto se puede interpretar de dos maneras, que dibujaba amenazantemente o que le arrojaba los dibujos de manera amenazante, pero bueno. El arresto se produjo hace dos meses, pero hoy se ha dado a conocer por los padres del niño, que acusan a la policía de haber sobreactuado. Sobreactuado. Punto. Oh, qué gracioso, ¿verdad? No, ya dije que te había sido mea. Joma, tío. Buenas noches, Antonio. Ay, ay, ay, que Guito nos dice cosas en el... Ay, vale, vale. El niño, que está en tratamiento por un desorden de déficit de atención, o sea, a lo que ahora le llaman eso, a ser un vago o a no hacer ni puñetero caso, se dibujó a sí mismo con una pistola apuntando a tres personas bajo la frase "The teacher must die". ¿Más qué? ¿Es una suma? Sí, el profesor debe morir. Tras observar el dibujo, el profesor envió al estudiante a la oficina del director. Esto me recuerda a un chiste que conté hace 4 años. Sí, qué bonito. Lo vuelvo a contar en el último programa. Sí, pero con barba y acariciando un gato. Vale. Y ¿quién notificó a sus padres de lo ocurrido? El director de la escuela. Sin embargo, la sorpresa se produjo cuando esa misma noche llegó a casa de esta familia una patrulla de la policía del condado de Arvada. No sabemos dónde es. Ah, bueno, es en Denver, creo. Qué cultura geográfica estadounidense. Que detuvo al niño, lo esposó, no lo casó con nadie, sino que le puso unas esposas y se lo llevó a la comisaría, donde permaneció un tiempo en una celda. Los padres han solicitado mantener el anonimato, su identidad y la de su hijo. El niño explicó que el dibujo era como resultado de las instrucciones de su terapeuta y que no quería herir a nadie, solo trataba de liberar su ira. Un terapeuta son 1000 gigapenes. 1000 gigapenes, ¿no? Sí, sí. Y sabes... Ay, ¿cómo era? No sé. Ah, dos vascos en las... No, dos vascos en las nubes. Sí. Chubascos. Iba a decir... Perdón, iba a decir nubascos y no tenía ningún tipo de... Chubascos. Continúo desarrollando. He perdido el has perdido tu mojo. La noción del humor. Es por tanto venir a este programa. Posteriormente fue liberado con un cargo de delito contra los empleados y estudiantes de un centro educativo. Es como la horca esa. O sea, en Estados Unidos se puede detener, esposar y mantener en prisión a un niño de 11 años por dibujar un dibujo amenazante contra su profesor. Pero solo puede... por un dibujo. O sea, aquí en España, por tirarle una silla al profesor... El otro día un alumno me pintó muy guay. Súper feo, pero muy guay. Pero no te apuntaba con ninguna pistola. No lo sé. No digo en el dibujo, digo en la realidad. No lo sé. ¿No miras lo que hacen tus alumnos? Sí, hombre, sí. Son buenos chicos. Sí. ¿Nos escuchan? No. ¿Por qué no? Porque son buenos chicos, como te he dicho. Ah, bueno. Tienes razón. ¿Tienes alguna noticia por ahí, Antonio? Estás muy liado con los... Tengo. Pues dale. Tú no tienes nada. No, tú sí que tienes. Tengo una noticia. Dale. Pero que... No la voy a... Es que creo que si solo leo el titular... Puede dar lugar a error. Va a dar lugar a debate. A debate. Me gusta el debate. Hacemos debate. Venga. Vale. Me gusta. Oh, he perdido mi mojo, yo también. Yo estoy haciendo debate. Venga, dale. Ah, pero la gente no te ve la posición, Antonio. Ah, debate de béisbol. Efectivamente. Bueno, entonces, en España se limita la velocidad máxima en autovías y autopistas a 110 kilómetros por hora. Primero, eso no es noticia. Bueno, sí es noticia, pero está muy pasada. ¿Cómo está pasada? Pero si no hablamos de esto. Pero da igual, si pero no hablamos no es de aquí, gracioso. ¿Cómo que no es gracioso? Eso lo puedes denunciar, es de chiste, si quieres. Pero es de chiste. Bueno, viste ya, está demostrado cuánto se ahorra en un viaje a Madrid. Sí. 2 euros. 2 euros. 2 euros y pierdes una hora de tu vida. No la pierdes, la inviertes de mala manera. La aprovechas conduciendo, pero bueno. Y sinduciendo también. Sí, joder, bueno, ¿y qué querías decir de esta noticia? No, nada, que era para ver si te picabas y te enajenabas, pero... No, no, la verdad esto me la pela bastante. Porque voy a seguir yendo a 120, o sea que... Y no te multan, o sea, me da igual. Muy bien. Vamos allá. Una mujer encuentra un cocodrilo junto a su hijo de 3 años en el salón de su casa. Llorando. La madre del niño o el cocodrilo. Eso, tío, no, pero lo bueno es que encontró a su hijo, ¿no? Llorando. La madre del hijo del cocodrilo. Bueno, al parecer el cocodrilo fue arrestado por las... arrastrado por las aguas hacia el interior de la casa del pasado lunes, según explicó Luis Claudio Farias. ¡Ay, no más! Entonces esto fue tal vez en México. Quizás, probablemente. ¡Ay, no más! Bueno, el señor este era un capitán del cuerpo de bomberos de la ciudad de Parauapebas, en la región centro-norte del país. Sí, totalmente confirmado. Bueno, no tiene por qué ser México. A lo mejor es una región de estas del altiplano. El mítico altiplano. El altiplano. Sí. Ahí, por ahí arriba. La mujer que llegó para limpiar a su casa tras las inundaciones encontró a su hijo jugando con algo detrás del sofá. ¿Quién nunca ha jugado con algo detrás del sofá? Ese algo era el peligroso animal. ¿Qué me dices? Ella alejó de inmediato al niño y nos llamó, dijo el bombero. Perdón. Nada, las ciudades en esta zona fueron construidas muy cerca de ríos y bosques tropicales, por lo que no resulta extraño ver animales como caimanes y serpientes entrar en las casas. Pero en cambio en esta noticia había un cocodrilo. Me encanta la palabra crocodilo. Yo creo que en breves va a estar aceptada por la Real Academia de la Lengua. Crocodilo. Por cierto, he aprendido una palabra. Pero crocodilo nueva. En galego. Cocodrilo. Crocodilo. Crocodilo, ya. A mí me mola más crocodilo. Y en inglés. Ah, claro, es crocodile. Buah, entonces, ¿no será una palabra que se equivocaron al escribirla? No, en probablemente. El diccionario. Yo supongo que el inglés habrá tomado el gallego. El gallego, oye. Claro. Los celtas, que se fueron para arriba. Sí, ahora vinieron de arriba. No, y luego fueron a segunda y ahora van a volver a ir para arriba. Sí, es que es lo que hicieron, fueron de arriba para abajo y de abajo para arriba. Pero de todas formas, ¿cómo es eso? Que el último de primera sigue estando por encima del primero de segunda, ¿no? Sí, bueno, yo creo. Yo no jugaría con fuego. Bueno, pero yo creo que es así. Y quien tenga algún problema, que llame. Y por cierto, ya que nos metemos en esto de la liga. Sí. Queda claro que el segundo es el primero de los perdedores, ¿no? Efectivamente. Un saludo a José Mourinho. Lo que pasa es que tú eres un hipócrita, Antonio. Ya lo sé. Eres un hipócrita. Ya lo sé. Pues te jodes. Eres un hipócrita. Uy. Te jorobas. Teatro bueno, teatro de calidad. No, madre mía. Lo estoy haciendo muy mal, perdón. Madre mía. Lo que teatro de bueno. El martes es domingo, domingos y sábados. ¿Tú quién eres? ¿Quién es Pedro León? ¿Quién es Pedro León? ¿Tú no eres Pedro León? ¿Quién se cree? ¿Estidán? ¿Distéfono? No, Pedro León no es nadie. Bueno, tengo otra noticia. Por cierto, Dale. ¿A ti por qué te va a internet y a mí no? ¿A mí? Bueno, no hay Messenger de momento. Los británicos... No. Te voy a leer la noticia en forma de pregunta. ¿Pregunta? ¿Cuántos... Bueno, es un poco quien nunca. Además, ¿tien? ¿Cuántos penedrives? Vale. ¿Penedrive? Sí. ¿No sabes lo que es un penedrive? Lápiz memorístico. Efectivamente. Memoria flash USB. ¿Cuántos pendrives han perdido los británicos durante el 2010 en lavadoras? Una cifra aproximada. ¿Qué cuántos? ¿Pero esto qué es? ¿Como el precio justo? Sí, no. Te dejo pasarte por arriba, pero te doy un margen de 1000. Venga. ¿Margen de 1000? Sí. Me estás dando una pista con ese margen de 1000. Por eso. No es tan complicado, a ver, venga. Haz una estimación. ¿Tú cuántos has perdido? Yo, pues he perdido... 3. tres. Bueno, entonces tú no hagas en estimación. En un año no. Pero a lo largo de mi vida yo creo que he palmado tres. Bueno, pues di un y número. Y he encontrado alguno, yo qué sé, 10.000. Yo qué sé. Venga. Sí. 8.000. Más. El doble. Más del doble. 17.000 pendrives se han perdido en 500 lavanderías durante 2010. Supongo que esto será ya solamente en lavanderías públicas. Supongo que se referirá. La empresa estadounidense, pero es un animal, ¿eh? Credence Technologies, experta en protección de datos, asegura haber hecho un estudio a través del cual han detectado que en 500 lavanderías del Reino Unido, los usuarios se dejaron un total de 17.000 pendrives durante el año 2010. Esta cifra cuadriplica las del 2009 y supone un potencial de riesgo de seguridad para muchas empresas y para las lavadoras donde fueron recogidos. O sea, te puedes forrar, o sea, por esta regla de tres, el espionaje industrial del futuro está en las lavanderías públicas. Pero es una locura. Porque este es el, está Steve Jobs. Bueno, Steve Jobs no, porque está en Estados Unidos. Pero está el equivalente a Steve Jobs va a hacer la colada a Londres, por ejemplo, porque ahí solo tienen el detergente perfumado que más le gusta. Y se deja el USB en el bolsillo. Pues ahí tienes todas las claves para desarrollar el iPad. Que, hombre, a lo mejor la gente lo quiere para simplemente metérselo en el culo y tirarse al mar. Pero es mentira. Eso es una mentira. ¿Por qué? Es demagogia. ¿Por qué? Lo de hay paz es una demagogia. ¿Por qué? Porque no hay paz en el mundo. No hay. ¡No hay! ¿Y hay paz dónde? ¡Mienten! Lo que pasa es que es un hipócrita. Es un hipócrita. Porque yo no me iría a entrenar al Málaga. Yo no me iría a entrenar al Málaga. ¿Qué? Me iría al Málaga. Yo he estado en los clubes más grandes de Europa. No, yo he estado. Yo dije, yo estaré. Yo, cuando me vaya al Madrid, bueno, me iré al más grande. Efectivamente. Estuvo y estará. Ahora está en un club de medio pelo que lo único que se dedica es a insultar a gente. En fin. No, y todos los valores y tal que el Real Madrid. Sí, esto es la grandeza. La grandeza sí. del madridismo está representada por José Mourinho. Es realmente un poco de denuncia esto también. Ya. Al final, últimamente estamos rajando mucho más de lo normal. Pero sí. Bueno. ¿Alguna noticia más? Pues no. Pues seguimos. Pues adelante, me parece estupendo. Dale. Vamos allá. Bizarros. Chuju. Antes hice las tres voces y no se notó nada. ¿Qué hay tres voces? La tuya, la mía y la de Guito. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ay! Haber elegido muerte. Bueno. Me encanta ese chiste. Hacía mucho que no contamos ese chiste y que no hacíamos esta sección. Como la trucha al trucho. ¿Me vas a permitir que...? Te permito. ¿Me vas a permitir que me diversifique, que me desvíe un momento de la sección? Porque me gustaría introducirla con un quien nunca. A ti siempre te gusta introducir. Me gusta mucho introducir e ir más allá. E, I, O, U, hacer caer a la gente. Son las tres cosas que más me gusta hacer. Introducir, hacer caer e ir más allá. Son las tres cosas que hacemos en este programa, se podría decir. Sí, la verdad que sí. Oye, es un buen eslogan, déjate de coñas. Chanfaina bizarra. Y un paso más allá te hace caer e introduce cosas. Es decir, en cualquier orden, además. O sea, se puede hacer una pequeña historia. Te pone la zancadilla. Te tropiezas y te viola. No, mientras das un paso más, te hace caer y te introduces en un agujero. No. Eso es como el final de Lost, sí. Hace mucho que no hago ningún spoiler. Pero bueno, en fin, que no se nos va el tiempo. ¿Quién nunca? ¿Quién nunca? Venga, ¿quién nunca? Es que es para introducir este problema, va a ser mucho más ilustrativo. ¿A quién nunca le ha pasado? Así ya voy dando una pista por donde va. ¿A quién nunca le ha pasado la molesta situación de que se te caiga algo en casa, al suelo, evidentemente, y que se deslice, ruede o corra debajo de un mueble? Oh, oh. Es que es como que están imantados las partes es aquí bajas. Nunca o sea, bueno, ya lo meto, meto en el tema canicas. Porque es canica que cae al suelo, canica que te olvidas de ella. Sí, sí, sí. Normalmente. Porque ya sí. Va. Y se mete normalmente en el mueble que más difícil es de sacar. Correcto. Bueno, pues ¿a quién nunca le ha pasado esto? ¿A ti te ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. A Guito, que nos está escribiendo en el Facebook, pregúntale. A ver, Guito, ¿te ha pasado? ¿Y qué nos dice? Atrasado. Atrasado. Será por Luna Más de Madrid. Bueno, no sabemos por qué lo dice. A todo el mundo le ha pasado, a Guito también, y si no, miente. Pues bien, yo tengo... Que dijo que no estaba atento, que no se dio cuenta de sí, que sí. Se le caía. Te digo la solución. Solución, a ver. Bueno, hay varias. Bueno, varias. Yo he pensado dos. Y luego tú me dices la que más te gusta. Una es más creativa y otra es más complicada. Pues, ya sabes. ¿Qué prefieres, la creativa? A mí la más simpática. La más simpática. Bueno, está la solución fácil... Que puede ser la de... Yo qué sé. Bueno, yo qué sé, no. Ya tengo pensada. Tener un mecanismo... O no un mecanismo. Simplemente construir las casas con una ligera inclinación. Digamos, de 1 o 2 grados. ¿Ah? Así, todas las cosas que se caen al suelo van a acabar en el mismo lado de la casa. Pero eso no es no es operativo. ¿Por qué? Porque habrá cosas que esa inclinación... Por ejemplo, yo qué sé. Para comer... Sí. Ah, pero bueno. Pero eso, muy poquito. Eso, por ejemplo, para la salsa está guay. Porque lo echas recto y se esparce homogéneamente. Sí. Es un truco para la vida. Sí. O para mear. Puedes mear desde tu habitación y ya te va al baño. Ah, pero mira, eso sí. Si, oh, mira, si le tienes deberíamos al punto... buscar una solución a lo de mear cuando te metes en cama. Aparte el bacenillo, que eso es la más. Bueno, pues si no te gusta la de inclinar el piso. De la casa 1 o 2 grados para que todas las cosas que se te caigan vayan a parar al mismo lugar. Por cierto, esto a mí sería muy útil, se me ocurre, para limpiar la mierda, porque todas las bolas rodantes de polvo, que algunas se convierten incluso en bolas de paya, acabarían también pegadas a una pared. Entonces sería mucho más fácil de limpiarlas, porque solo tienes que limpiar esa pared, ese bordillo, ese resquicio, y limpiarías todo. ¡Resquicio! Por cierto, por curiosidad, ¿qué estás haciendo? Estoy intentando configurar la red. ¿La red? La red. ¿De qué red? La red neuronal de mi cerebro. Vale. Porque ahora quiero voy celebrar. Con la otra solución. Porque para las casas... A mí la verdad que la de la inclinación me gusta. Pero me dirás, ¿qué pasa con las casas que ya están construidas? Dímelo. ¿Qué pasa con las... ¿Cómo era? Casas que están construidas. ¿Qué pasa con las Kansas City, Missouri? Que ya están construidas. Bien, me alegro que me hagas esa pregunta, Antonio. Porque tengo una solución para eso también. Tú dirás. Usar... Siempre. Animales. Animales. Pero es que estoy yendo... Voy a ir más allá todavía. Ya no solo para recoger las cosas que se caen debajo de los muebles. Por ejemplo... Para que se te limpia. Para. Se te ensucia algo. Se ensucia. Los platos. No quieres lavar los platos, por ejemplo. O que el niño se enguarra y quieres lavarlo. Haces. Lassi. Viene el perro y lame. Pero lame. ¿Por qué tiene que ser un perro? Porque son los que más lamen. Bueno. Sí. Sí. Son los que más lamen. Los tiene el filete así más largo. Si no, siempre se podía. Una jirafa, pero es más complicado de tener en casa. Porque la jirafa es la que tiene la lengua más larga de todos los animales. Eso me dijo ella. Efectivamente. Y bueno, pero cuando un perro para esto, que necesitamos tenemos ratones en casa o ratas. Contratamos unos gatos especializados en cazar ratones. ¿Qué se nos mete las cosas por debajo de los muebles? ¿Qué podemos hacer? Contratar ¿cómo se dice un grupo de serpientes? Bueno, no sé. Un grupo de serpientes. Un mazo. Un mazo de serpientes. O un mogollón. No, preparadas específicamente para introducirse debajo de los muebles y recoger las cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Voy más allá. Un oso panda en China. No, que tenemos muchas moscas en casa. Arañas. pones una chica, sí, eso me dijo ella. Las alquilas y ya está. ¿Qué más? ¿Qué tienes hormigas en casa? Un oso hormiguero. Yo abogo por dejar a un lado los electrodomésticos y usar animales, porque además le estamos dando un trabajo estos días con el paro que hay. Tú imagínate, tú solo párate a pensar, porque cuando cuentan las cifras del paro, solo cuentan las de personas. Pero, ¿cuántos animales hay en el paro? Pero es que hay muchísimos. Parémonos a pensar cuántos animales hay en el paro. Zapatero nos está engañando. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues además de ayudar a estos pobres animales, ahorraríamos energía. Simplemente, además, estos animales muchas veces es fácil de alimentar simplemente con las sobras. Por ejemplo, el perro, de paso que te limpia el plato, ya se alimenta de las sobras de la comida. Pues sí. Las arañas, de paso que te limpia la casa de moscas, ya se comen las propias moscas. No tienes que alimentar a la araña. Oh, es como pagar con la misma moneda. Claro, no. La serpiente que se mete por debajo de los muebles a quitar cosas, pues se come la mierda que hay acumulada ahí, no hay ningún problema. Quieres decir, la suciedad, los... Sí, los mocos. Agentes externos. Sí, las uñas de los pies. Todo. ¿Tú qué tienes en casa? Un museo de... Sí, no quieras entrar debajo de mi cama nunca. De lo bizarro. No, la verdad, ni encima tampoco. Bueno. No, sin faltarte el respeto. Que es un hombre muy atractivo. A mí el respeto no me falta. Lo tengo aquí, me guarda. Sí que este lo soy yo. Bueno, pues hasta aquí. Soluciones bizarras. Yo creo que he sido creativo esta vez. Sí, no, la verdad. La verdad que... me ha gustado mucho. Sí. Si a ti, que lo estás escuchando, te ha gustado, aplaude. Así, aplaude. Si estás ahora mismo en casa, aplaude. Haz así. Y si no te gustó. Y si no, no digas nada. Y si no, mandas un mail a chanfainabizarra@gmail.com con una idea mejor. O nos llamas ahora. O nos llamas al 981-1670-00. Extensión 2232. Muy bien. Seguimos con Chanfaina. Sonario bizarro. ¡Yuhu! Recuperamos esta sección en la que usamos, nos hacemos, nos hacemos. ¿Yo qué estaría pensando ni, yo? Ni nos hacemos nada, ni nos usamos, ni nada de eso. Bueno, ¿dónde estamos prestadas las palabritas de nuestro amigo Jorge Mux de suexonario.blogspot.com, donde inventa palabras, pero con una base fundada? Coge dos palabras del latín, del griego, de cualquier idioma, si las junta y con esos lexemas forma una nueva palabra usando los significados de las palabras que lo conforman. Bueno, la mejor manera de explicarlo es con un ejemplo. Y yo con... Ya lo he encontrado. ¿Quién le da primero? Tú y yo. Dale tú. Tú y yo. Lo doy yo. Sí. Venga, yo tengo va. Tengo una chachi pirola. Digo, pirolín. Cotipeniar. Uy. Ya no tengo una tan guay. Sustantivo. De latín. Paenitor. Estar arrepentido, de ahí viene penitente. Penitente viene de penitor. Sí. Solo el penitente pasará. Dime de qué peli es. Espera. El primero que me diga de qué película es Solo el penitente pasará, ¿qué le regalamos? Un CD con las sintonías de Chanfaina Bizarra. Perfecto. ¿Vale? Sí, muy bien. Pero hay que llamar antes de las 9. Menos 3 minutos. Sí, aún nos van a llamar en la redifusión. Bueno, de jueves, día 3 de marzo. También nos podéis postear. El primero que postee, bueno, en el Facebook o en el mail. En la entrada del blog del programa. O en superpágina chanfainabizarra.cuacfm.org. Y una cosa, yo pensaba. Tú ya sabes de cuál es, por cierto. Yo pensaba, sí, pero ahora no lo veo. Yo pensaba que lo de penitente Sí. Era tras una, ¿sabes? Que estabas, tenías flojera y tal, decías ¡penitente! ¡Tente ahí! Pero no es eso. Después de un gato grande. Eso. No, un gatillo grande. ¿Qué es un gato? ¿Qué es un gato? Un gatillo grande es un gato. Pues sí. Me hago esa pregunta. Depende, un gato. Yo no sé por qué lo llaman. Es verdad, es curioso. Gatilla. ¿Por qué? Un gatillo grande es un gato, simplemente. Porque si no, más. O sea, más, menos. Menos. Es verdad. Bueno. Es una absurdez. Con la un palabra piano. Gatillazo. Bien. Cotipeniar. Del latín paenitor, estar arrepentido, y quotidie, cada día, cotidianamente. También se puede usar como adjetivo cotipenista. El que cotipenia es un cotipenista. Bien. Sí. Ajá. Arrepentirse con gran pesar de haber tomado decisiones mínimas. O sea, es aquel que le da mil vueltas a la cabeza por gilipollas. Uy, perdón, por tonterías. Hay personas que son capaces de dar drásticos y a veces arriesgados saltos en sus vidas. Venden su casa en momentos de crisis económica, dejan su trabajo y apuestan a un negocio de dudosa rentabilidad, o escalan peligrosas montañas en medio de una tormenta. No se amedrentan. Amedrentan, me gusta esa palabra también. Ante las grandes decisiones, y las asumen con alegría y estoicismo. Sin embargo, cuando deben enfrentarse a pequeños hechos, puede que, y aquí viene la palabra, cotipeñen. ¡Hala! Quiere decir, pero tal vez pueden no decidirse entre comprar pollo o pescado para la cena. O muchas veces, o sea, esto es un poco también, ¿quién pollo, nunca le ha pesado? Pavo. Cuando dices, ¿qué hago? Ceno o me, tonterías de ceno o me ducho antes. ¿Qué hago? Luego, ay, sí. No, es que luego voy, ay, y te tiras 10 minutos que ya te habrías duchado o cenado. A lo mejor. Cierto, es completamente verdad. Pues, o yo que sé, otro ejemplo. Eso. ¿Qué voy a? ¿Qué? ¿Puedes hacer una canción? Yo qué sé. Basta ya. ¿Se te ocurre algún otro? Pues sí. Yo tengo aquí. Ah, no, un ejemplo, un dices. De cotipeniar. Pues. Jolín, es que tiene que haber mil pedazos, no me salen ninguno, me salen todos iguales. Pero ¿qué quieres? ¿Carne o pescado? ¿Qué quieres? Tal, no, pero. Yo qué sé. Luego boli o lápiz. ¿Qué más da? Yo qué sé. ¿Y yo qué sé? ¿O en boli azul o negro? Claro, es que dices. Ah, y boli azul. Es que en boli azul. Se me está quedando sin tinta, pero el negro a lo mejor no le gusta que lo hagan negro. Ay, no sé si arriesgarme tal. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pues eso. El que hace eso es lo mismo. Un cotipenista. ¿Eso? Una persona cotipenista. Eso. ¿Veo la peli, me la descargo o me la veo en streaming? Siempre descargar. Solo por fastidiar. Desde aquí abogo por ello. Todavía no entró en vigor la ley, ¿no? ¿En vigor? La ley Sinde. Entrar en vigor es. Empalmarse. Es, sí, es tener un gato. Tener un gato, no, tener un gato. Claro, un gatillo. No, claro. No, claro, tener un gato es tener un gato. Tener un gatillo. Y tener un gato enfermo. Entonces, bueno, no sé. Bueno, yo tengo una palabra de diccionario que vendría a ser. Mira al tío. ¿Sabes que en la hoja que te di hay también? Sí. Ah, vale. Ah, pero ¿quieres que la haga por algún motivo? No, me gusta esa. No, es me que esta da un poco de juego. Mira al tío. De latín, mirus, asombro. Y altricis, de la madre. O tal vez de la expresión, míralo al tío. Tal vez venga más de eso. ¿Cómo? Tal vez venga más de eso. Sí, bueno, pero ya de justificar, lo hacemos de forma bien. culta vale. Porque este programa, ante todo, es un programa culto. Culito el tuyo. Y cultivado. ¿Cómo quedes de culito? Culito. Culito. No, culuto. Culuto. Ana Coluto. Culuto. Bueno, eso. Bueno, joder, Antonio, eso me. ¿Qué sería eso? Oh, ostras. Sensación de extrañeza y asombro en el instante de descubrir una relación insospechada. Por ejemplo, cuando ves al gato y al perro cometiendo actos carnales. Por ejemplo, o cuando. Comiéndose un filete. No lo sé. O cuando. Los gatos comen filetes. No, son gatívoros. Entonces, por ejemplo, cuando dos personas a quienes jamás habríamos asociado juntas, o sí, pero bueno, sospecha, nos confiesan que son parientes cercanos o novios, nos invade el mira al tío. Es decir, ¡ah, pero es tu hermano! ¡Ah, pero esto es familiar y dices, tuyo! ¡No! O cuando describes, por ejemplo, Piqué y Shakira. ¿Cuándo describes? No, cuando descubres, imagínate. Bueno, yo es que no tengo ni hermanos. Bueno, hermanos ya lo sabrías. Yo no tengo primos ni primas. Bueno, miento, tengo un primo. Y voy a tener una prima dentro de unos meses. ¿Por qué? Porque mi tía está embarazada. Ah, un saludo para mi tía. Pensabas que ibas a hacer alguna cosa. No. Pero claro, muchas veces cuando descubres que una. Ves una chica que está. Ay, mira esta chica, mira qué guapita. Te enteras que es tu prima. Ay, ay. Y dices, ¡ah, qué bajo! Yo tengo un amigo que le ha pasado eso. ¿Y soy yo? No. Ah, vale. No. Te miro a ti porque no tengo nadie más. Ah, vale. Entonces ya no sé si tienes. No. Bueno, le doy a la última. No le des a nadie, hombre. No, de dila, hecho no tengo, porque dila. Tienes tú más que yo. Tengo yo más. Dale una rapidita o pasamos a la siguiente. Venga, una rapidita. Venga, una rapidita. Venga. Como a ti te gusta. Venga, me gusta, me encanta. Encolimbado. ¿Qué me dices? Sí, encolimbado, adjetivo. ¿Y qué significa ese adjetivo? Pues el adjetivo vendría de colimba, contracción de corra, limpie, barra, aplicada corra, limpie, al conscripto barra. Del servicio militar. Sustantivo, encolimbamiento. Me suena un poco a gatillo. Pues alguien encolimbado sería alguien que tiene un repentino y fugaz empeño para ordenar y limpiar. Es decir, hay un mínimo desorden. ¡Ay, qué voy a limpiar! Eso me recuerda a alguien. A mí. Un saludo para quien se dé por aludido. Ah, ya sé quién es. No lo sé. Un saludo para mi madre también, que no me la está escuchando, pero también es mucho de. No, esto. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Quién lo puso aquí? Esto no es su sitio. ¿Quién ha quitado el libro de su sitio? Tenemos que hacer. Pero si estoy estudiando. Madre. No, pero el sitio del libro es la estantería. Pero si estoy estudiando. Pues no. O los apuntes. Tienes la mítica montaña de apuntes en época de exámenes. Y dice, ¿pero qué hacen estos papelajos aquí? Hala, y lo peor es cuando te ordenan lo tuyo. Porque tú, en tu desorden, sabes dónde está cada cosa. Claro. Pero como te lo apilen, pierdes el norte. Es horrible, horrible. El orden es el peor. Buscarlo. El orden es el mayor desorden. Sí, no, déjate de bromas. Y viceversa. Esa es una buena paradoja. ¿Para quién? Para joder. Joder. Bueno, dale. Bueno. Ah, bueno, ya está. La persona que. ¿Algún ejemplo de persona tenías ahí? Pues sí, pues es. No, es alguien que está siempre que piensa que nada está en su sitio. Constantemente está. Y esto para su sitio, esto para su otro sitio. Y disfruta haciéndolo. Hombre. Sí, disfruta. Bueno, me gusta. Más uno, aplaudo. Aplaudo. Plus. Me gusta, plus. A mí también. Plus. Bueno, pues vamos allá. Dejamos a Jorge Musi su sonario. Y vamos a otra cosa, mariposa. Vamos allá. Recetas bizarras. Me gusta dejar sonar la música, crear expectación. Ah, espera, pues te quito el micro. Bueno, Pablo está sin el micro, puede protestar lo que quiera. De hecho, está haciendo espasmos y moviendo la cabeza y diciendo alguna cosa como, no sé, hola. Algo así. O quizás podría estar diciendo otra cosa como. Dios. Entonces, vamos a continuar con esta sección de recetas para que vayáis abriendo. ¿Nos puedes recordar los niveles de dificultad, Antonio? Pero que yo estaba hablando de abrir y tú me hablas de dificultad. Sí. Bueno, pues los niveles de dificultad para abrir son. No, para. Abre fácil. Pero que valgan también para marzo. Bueno, nada, los niveles de dificultad de las recetas pues pueden ser difícil. Difícil, bien, bien. Medio, bien. Incluso intermedio. Sí. Que vendría el hormiguero también, más a la altura del hormiguero. Sí. Más y o luego, menos. Fácil. Fácil. Muy fácil. Sí. Y Pablo. Efectivamente. Aquí estamos intentando acercar la cocina a aquellos que nunca han frito un huevo. Está guay eso de acercar la cocina, porque muchas veces quieres hacer pereza. Algo, pero te claro, pereza. justo. No cocinas porque está lejos. Si estuviera inclinada la habitación. Claro. Si solo tuvieras que bajar hacia la cocina. Yo tengo claro que ese invento lo has de Pulir. Sí, patentar. Sí, me gusta la palabra pulir, además. A ti te gusta es pulir. Las habitaciones donde más pereza te dé ir o estar, ponerlas cuesta abajo. ¿Qué te parece? Hombre, cuesta abajo depende de cómo se mire. No, sí. No, sí. Cuesta abajo es abajo. Pero puede ser cuesta arriba y estar del revés tú. No. No, porque si la inclinación es en un sentido, siempre va a estar abajo. La plaza de Pontevedra siempre está abajo. Si, de la avenida Finisterre. No lo puedes mirar de otra manera. Si estás en la plaza de Pontevedra, sigue estando abajo de la avenida Finisterre. Me refiero, sí, sí. Si estás arriba en la avenida Finisterre, sigue estando abajo. Si estás en el parking de la plaza de Pontevedra, sigue estando abajo de la avenida Finisterre. Bueno, da igual. Bueno, algún día te llegaré a refutar eso. No, ay, no me digas esas cosas por la radio. Bien. ¿De qué estamos hablando? Receta. Por cierto, noticia. Noticia. Noticia. Avalanche. Y me robaron la idea. Es una noticia gastronómica. Viene a colación. Es una expresión también que viene a colación. Porque es muy... Bueno, dale. Joder, es que ¿cómo estamos hoy? Hoy espesito, es espesito. No, espesitos no, pero hay muchas cosas que decir. Google sacó un buscador de recetas. Todavía no la versión española. ¿Sí? Te vas a la versión en inglés, google.com. Ajá. De todas formas, no te vale comprar google.com, creo, porque eso te redirige a sí, google.es tienes igual. Tienes que ir a Google en y luego buscar en Google en inglés. Sí. Y ahí puedes buscar recetas. O sea, buscas, por ejemplo, patata. Bueno, potato, ¿eh? Potato, ¿eh? No, y, potato, potato. Y al... No, potato, ¿eh? Potato, ¿eh? Y tomato es totamo. Totamo. Tomato. Tomato. Se me va. Bueno, pues en el margen izquierdo, donde aparece también buscar imágenes left, o tal. Left margin. Pues te pone recetas y te pone una recipes serie de, por ejemplo, tú buscas patata y aparte de aparecerte las recetas puntuadas por usuarios, te aparecen ingredientes que puedes marcar con un simple, o sea, te aparecen con un stick para marcar sí o no, por ejemplo, pero claro, depende mucho de los que te recomienda Google. Todavía está por pulir, porque yo por ejemplo puse potatoes y me recomendaba cosas bastante extrañas para hacer recetas con patatas. No, además que si no es una cultura, claro, además la nuestra, pues la cultura la cultura sajona come bastante mal, por no decir bastante asqueroso. Claro, ellos tienen el sajón cocido y nosotros el jamón cocido, el asado. Ay, eso sí. Típico de estas fechas, además. Ay, qué rico. Ay, la gente recuérdame. Ay, qué rico. Bueno. Bueno, pues entonces eso. Y además te da otra opción para elegir los tiempos. Menos de 15 minutos, media hora, tres cuartos de hora, una hora y nivel de dificultad. Con lo cual, es una idea que me han robado porque yo quería hacer una página web y cobrar por ella, que tú pusieras ingredientes y el tiempo más o menos o tal, o los ingredientes que tú, por ejemplo, tienes en casa tantas cosas. Eso ya existe. Y tú, no existe. Sí. No. No, un buscador que tú pongas: tengo 100 gramos de harina, 200 gramos de arroz, dos tomates y dos patatas, y lo pongas en Google y con esos ingredientes te busque una receta. ¿Sabes lo que puedes hacer? Puedes coger. Y eso no existía. Pero, y ahora con el Google Recetas es algo muy parecido. Yo te doy una idea. Yo creo que me han robado la idea. Te doy una idea con la que te vas a hacer millonario. Coges y miras las cosas que tienes. Por ejemplo, tengo una moneda de 10 céntimos. Close Science. Mi cartera y un clip en el bolsillo. Sí. ¿Vale? Y pones... Estamos en receta. Tengo... Sí, pero tú pones en Google. Tengo esto... Bueno, en tu buscador que vas a crear. Bueno, tengo esto. ¿Qué me falta para ser feliz? Y ya está. No lo sé. Y droga. No. Pero que eso te va a dar la solución para ser plenamente feliz en la vida. ¿Por qué? A ver, de eso trata la página. Tú te tienes que currar un poco el algoritmo. Ah, la página. Pero ya ¿cómo ser feliz con lo que le pongas? Con lo que tienes, o igual te dice que te falta algo, pero es que... Eso es muy fácil de hacer, porque todo es un todo chorradas lo que se puede hacer en esa página. Claro. Porque la felicidad está dentro de uno mismo. Porque no es más feliz quien más tiene, sino quien menos desea y no se conforma. No. Recetas. No quieres, sino ¿De qué iba esto, Pablo? Que ya yo me olvido. Y no hemos dicho ni de qué iba esta receta. Eso menos 10, por favor. Bueno, voy a ir muy rápido. Yo creo que... Bueno, no me suena. Si la hicimos, a lo mejor fue hace más de 4 años. Con lo cual, es como si lo hubiéramos hecho. Y si alguien se acuerda de que lo hubiéramos hecho, que busque el programa y nos lo mande. Y me diga el minuto y el día y la hora en el que lo hemos hecho. Receta de perritos calientes. A pesar de que siempre me ha intrigado mucho el origen del nombre de perritos calientes, nunca me había tomado la molestia de investigar. Simplemente me limitaba a imaginarme un perro salchicha entre dos rebanadas de pan. Ja, ja, ja. Bien. El caso es que al menos hay dos teorías. La sencilla que habla de un rumor de mediados del siglo XIX que afirmaba que estaban hechos de carne de perros vagabundos. Y la anecdótica que cuenta como un cómico de Nueva Jersey se le ocurrió el término durante un partido de béisbol mientras un vendedor vociferaba algo parecido a adquiera un Dachshund, perro salchicha en alemán, y nombre de la salchicha en su honor, aunque esto es otra historia, bien caliente. Bueno, ingredientes para dos unidades. Vamos a hacer dos perritos calientes. ¿Te acuerdas el día que hicimos perritos y se nos quemaron? Sí, por eso vamos a ayudar a la gente a hacer unos perritos bien. Para hacerlos bien, tienes que pasar por eso y hacerlos mal. Dos salchichas. Tipo Wiener en o Frankfurt. La tuya y la mía, ¿no? Sí. Hace falta dos personas. Para dos personas, en principio. Dos salchichas. Sí. Vale. Sí. Dos panecillos alargados. Y si es chica, también. También. Antonio, son menos 10. Lleva siendo menos 10 3 minutos, Pablo. Son menos 10. Media cebolla. Un pimiento verde. Dos lonchas de bacon. Pero ¿qué? Este es un perrito combinado. Elevado al sumum. Sumum. Y mostaza americana. Preparación. En realidad, los perritos calientes originales tan solo se componen de la salchicha y el panecillo, acompañado de algún tipo de salsa. Pero bueno, vamos a elaborar un poco más la receta. Lo primero que debemos hacer es picar la cebolla. Decir, ¡ey! ¡No vales para nada! ¡Eres una mierda! ¡Madridista! ¡Que eres una madridista! ¡Madrileña! ¡Oye! ¡Hipócrita! ¡Portuguesa! El pimiento y el bacon. Todo muy fino. Ah, no se puede hacer así. Es decir, todo muy fino. ¡Ay! Me parece que no tienes las cualidades que hay que tener para ser una buena cebolla. No me haces llorar. Bien. Luego lo freímos todo en el aceite bien caliente. El aceite caliente. Salvo el bacon, que lo doraremos en una sartén, pero sin aceite. En plan, oh, bacon que nos trae. Ya llega señor. Así. Tú doraremos. Eres nuestro. Lo doraremos. Como ¿no? Los trozos son muy pequeños, os recomiendo que uséis un colador para rescatarlos del aceite, no una espuma de aceite. ¿Y un flotador no vale? No, porque se van todos por el agujero del flotador. Pero bueno, con tal de salvarlo. Lo tiras todo por el fregadero. ¿Se dice fregadero o fregadera? Porque Arquiñano dice fregadera. Búscamelo en la RAE. ¿Tú dices regadero o regadera? La palabra de la RAE para la semana que viene, no me da tiempo. Una vez tenemos los acompañantes listos, o sea, las dos personas que quieren comer. Tostamos un poco el pan en la plancha. ¡Solo un poco! Claro. Y recomiendo vigilarlo constantemente porque se tuesta muy rápido. Sí, truco. Más de lo que parece. Truco. Hay un punto donde se vuelve el pan, que es blanco, se vuelve negro. Ahí ya no vale. Ahí ya se ha quemado. Ya no se ha tostado, se ha quemado. Antes. Y marcamos las salchichas para que adquieran un aspecto más apetecible y de paso se calienten. O sea, también en la plancha podemos hacer las salchichas. O sea, que... caliente y apetecible. Son dos palabras que suelen ir bastante juntas. Sí. Y la salchicha, lo juntas con salchicha. Bien. Y con comer. Por último, colocamos la salchicha en el panecillo y rematamos todo con la cebolla, el pimiento y el bacon. Como toque final, un poquito de carcho y mostaza al gusto. Tiempo de elaboración, 15 minutos. Fácil, fácil y para toda la familia. No, eran para dos. Es cierto, solo para dos. Uno por salchicha. O sea, salchicha por persona. Sí, y loncha por persona, un pimiento y media cebolla. Vamos, lo tradicional. Sí. Salchicha por persona. Y hasta aquí la receta bizarra de hoy. Hasta aquí nuestra sección de la gastronomía. Y de la tuya también. No está Guito, ni el señor Agenda. Estoy empezando a sospechar que tienen algún lío y los dos. Sí. Algún tejemaneje oscuro. Siempre me pareció que se gustaban. Siempre. Bueno, Agenda. Allá ahí donde iba el uno, iba el otro. Importante. ¿Qué pasa? Importante. Carnaval. Entroido. Carnaval. Alegría. Disfrazarse. ¡Hala! Venga, no hay crisis. Bueno. Primero, es más importante, mañana. Ya, y primero en el tiempo. Guatec, bueno, fiesta de disfraces, Quack FM. En Mardi Gras. Mardi Gras. A las. Date la vuelta y mira el cartel, anda. A ver, y. ¿A qué hora? A las. 8, 10. A la hora que empiece. Bueno, a la hora H. Poner a las 10, de ahí para adelante. Ir a las 12, que ir a las 10 tampoco es muy de recibo, porque ta. Sí, sí. Puedes ir de gente que puedes ir disfrazado de gente que llega tarde, o de reloj, con lo cual vas disfrazado también de ironía. Es una cosa. Hoy estamos que lo tiramos. Qué bonito, sí. ¿Qué más? Fin de semana. Sábado y lunes. Yo, perdón, sábado y lunes. Quiero decir una cosa. Domingo y lunes. Este fin de semana quiero bailar. Toda la noche. Bueno, domingo y lunes, compañía de propósitos Nito presenta la propósito 9, que es Encaixa o no Encaixa. Ah, muy bien. El domingo a las 7 de la tarde y el lunes creo que es a las 8 y media. No me hagas mucho caso, pero bueno, os metéis en la página del Concello de A Coruña o en la de Entroido 2011 o cualquier cosa de estas, y ahí estará el programa. ¿Qué más cosas? Carnaval. Y nada, pues que carnaval. Por ejemplo, Farrapada de Laza en lunes. La Farrapada de Laza es el lunes. Si alguien quiere ir, yo voy a ir. Chanfaina va a estar en Laza. Tú vas a ir al final. Sí. Ah, guay. Chanfaina va a estar en Laza y en Berín. Pues también aquí en Coruña, el lunes 7, en la calle de Rubine, va a permanecer cerrada y vais a poder disfrutar de lo típico. Las típicas cosas de carnaval, que son las filloas, las orejas. Ya sé que habíamos preguntado la esto. Sopa de caracol. Bueno, ya sé que habíamos preguntado. Eso quizás no. Habíamos preguntado esto alguna vez, pero. Sí. ¿Qué te gusta más? A mí las filloas. Las filloas, sí, a mí también. Con bueno, mucha diferencia. Es que hay veces que las orejas son unas crujientitas. Sí, están ricas, pero. Es que no puedo siempre filloas. Pero filloas rellenas. Así son las. Rellenas. Nunca te. Rellenas. Me encanta la palabra rellenas. A mí me encanta rellenas también. Y nada, bueno, concurso de disfraces para niños y mayores con premios para todos los participantes. Bueno, y luego habrá comparsas por la calle de la Torre, sí, que es el martes también, ¿no? El lunes y martes. Bueno, mil cosas. Programa dentro de 2011 de Concello de A Coruña, y ahí estará, sí, todo. Bueno, nada, esto que os contaba de Rubine, va a haber gente quaker aquí. También. Con Víctor monologueando y presentando Rockaway con versiones de Dire Straits. Y nosotros volvemos el jueves que viene a las 8 de la tarde. Ajá, y ahora os dejamos con Casa Amelia. Adiós. Hasta luego.